Domingo sexto de Pascua, ciclo A, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. En estas palabras de despedida que Jesús dijo en la última cena, un discurso muy largo que encontramos en el Evangelio de San Juan, en estos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, Jesús se despide y en un montón de cosas que dice a los apóstoles, entre ellas les pide que cumplan los mandamientos, porque ese será el distintivo del cristiano, del seguidor de Cristo. Si me aman, dice Jesús, cumplirán mis mandamientos. Lo dice al principio del Evangelio y lo dice al final. El que recibe mis mandamientos, dice al final, y los cumple, porque no es solamente cuestión de escucharlos, o de leerlos, o de conocerlos, sino sobre todo de cumplirlos, ese es el que me ama. Dos veces, en consecuencia, Cristo relaciona hoy amor y mandamientos, o amor y cumplimiento, o amor y obras, porque el amor son las obras, se demuestra a partir de las obras. Obras son amores y no buenas razones, como dice el dicho. El amor no pasa por el estado de ánimo. Tengo ganas de hacer una obra buena, o tengo ganas de entregarme, o tengo ganas de sacrificarme, o de amar, o de amarte. No, el amor no pasa por las ganas, por el estado de ánimo. El amor no tiene que ver con los sentimientos, o al menos solamente con los sentimientos. A veces también aparecen los sentimientos, pero el amor es una decisión de la voluntad. Me decido a amar, independientemente de mi humor, o de mis sentimientos, o de mis ganas, o de mi estado de ánimo. Es una decisión de la voluntad. Esto es importante siempre aclararlo, porque hay mucha confusión al respecto. Muchos evalúan el grado de amor conforme al grado de sentimiento. Entonces, si siento, o si me siento bien, o si tengo ganas, es porque amo. Y si ya no siento más ganas, porque, no sé, me cansé de mi pareja, o se me fue el sentimiento hacia mi esposa, mi esposo, se fue el romance, se perdió la química, como dicen algunos, ya está, listo. Señal de que no hay amor, en consecuencia hay que divorciarse. No, es un error. El amor es una decisión de la voluntad. Y con Dios es igual. Es una decisión de la voluntad. ¿Me decido o no me decido a amarlo? Por supuesto que luego está nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestros límites que todos tenemos, las caídas, nuestras caídas, y por eso Cristo nos ha dejado el sacramento de la confesión, de la reconciliación, para que nos levantemos una y mil veces, por supuesto, ¿no? Somos débiles, caemos, pero una cosa es eso, otra cosa es pensar que el seguimiento a Dios está atado o ligado al sentimiento, a la emoción o al sentimentalismo. Cristo hoy nos dice que no. El que me ama, dice Jesús, no dice va a sentir química por mí. No dice eso. Tampoco Jesús dice el que me ama va a sentir, no sé, que el corazón le estalla de emoción o de alegría. No dice eso Jesús. Tampoco dice el que me ama va a sentir, no sé, un cosquilleo en la piel o como maripositas en la boca del estómago. No pasa por ahí. Jesús dice, el que me ama va a cumplir los mandamientos. Las obras. Lo cual tiene que ver con una decisión. Me comprometo a, lo hago, independientemente de mi sentimiento o de mi humor. ¿A qué mandamientos se refiere Cristo? Bueno, primero y lo más básico, los 10 mandamientos, los de Moisés, porque Cristo no ha abolido los 10 mandamientos. Por una parte eso, ¿no? No se puede seguir a Cristo quien, si no cumplimos los 10 mandamientos de Moisés. Pero el seguimiento a Cristo no se acota o no se limita a Moisés, ¿eh? Porque si no, si así fuese, no habría diferencia entre Jesús y Moisés. ¿Para qué vino Jesús si ya teníamos a Moisés y los 10 mandamientos? Con lo cual, los mandamientos de Cristo no son simplemente los mandamientos judíos o del Antiguo Testamento. Son otros, además de esos. Y los mandamientos de Cristo los leemos en esa página del Evangelio de San Mateo, las bienaventuranzas. Ahí encontramos la moral de Cristo, los mandamientos de Jesús. Cuando Jesús dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los perseguidos por practicar la justicia, la santidad. Felices los puros, los que piensan bien de los demás, los que miran bien a los demás, los que no tienen miradas impuras, los que tienen el corazón limpio. Felices los que perdonan. Los mandamientos de Cristo tienen que ver con el perdón. Seguir a Cristo es pedir perdón de nuestros pecados. Seguir a Cristo es aprender a perdonar al que me ofendió. Seguir a Cristo es ejercer, practicar la misericordia con aquel que necesita en el orden espiritual, en el orden material. Seguir a Cristo es rezar, hablar con Él, vivir en gracia de Dios. Esos son los mandamientos de Cristo. Además, por supuesto, de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos o la moral del Antiguo Testamento, Jesús la corrige. ¿No? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se permitía el divorcio. Bueno, Jesús dirá que no, ¿eh?, que el divorcio está mal. Y que la vida, digamos, en nuevas nupcias también está mal, dirá Jesús. O sea, Cristo corrige el Antiguo Testamento. Pero bueno, entonces nos preguntamos con el Evangelio de hoy, si estamos siguiendo a Jesús, pero no de palabra, sino con obras concretas de amor, estas que recién hemos mencionado. Y después, el cumplimiento de los mandamientos es el día a día, digamos, lo que Dios nos va pidiendo día a día, en las pequeñas cosas, la voluntad de Dios que se expresa ahí, en pequeñas decisiones de amor, de entrega que hay que hacer en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en nuestras comunidades. Ahí también se ve nuestro amor a Dios, nuestro seguimiento. Y el segundo y último tema al cual hoy se refiere el Evangelio es el envío del Espíritu Santo. Cristo se va. La semana que viene estaremos celebrando la ascensión de Jesús a los cielos. Se va. Los apóstoles están tristes porque Cristo anuncia la partida, pero Jesús les dice: no estén tristes, no se pongan mal, porque no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Espíritu Santo, que hará como de padre, por decirlo así, con ustedes. La guía será el compañero. Será el consolador, será el sostén, será el apoyo. No los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. En efecto, dentro de 15 días estaremos celebrando la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Jesús, Pentecostés. Les enviará el Paráclito. La palabra Paráclito es una palabra griega que quiere decir defensor o abogado. Una de las acepciones de esta palabra, paráclito, es esta del ser abogado o defensor. Paráclito era la persona que llegaba al tribunal para dar testimonio en favor de un acusado y defenderlo. Es una de las acepciones, el defensor. Y como daba testimonio, también el testigo, ¿verdad? Bueno, ese es el Espíritu Santo, testigo, defensor nuestro ante el Padre. También la palabra paráclito tiene otra acepción, además de la de abogado, defensor o testigo, y es el ser experto, consultor, técnico. Por ejemplo, paráclito era una persona técnica o experta en cierto tema o en cierta materia, a la cual se la consultaba, dada su experticia. Se la llamaba para aconsejar en una situación difícil. Y el Espíritu Santo es el consejero. De hecho, uno de los dones, de los 7 dones del Espíritu Santo, es el consejo, ¿verdad? ¿Y por qué nos aconseja el Espíritu Santo? Porque Él es el experto en la vida espiritual, nos enseña a tomar decisiones, a Él hay que pedir consejo. Este Espíritu Santo que Jesús envía. Y hay otra acepción más, la cuarta, podemos decir, de la palabra paráclito, además de testigo, además de abogado defensor, de experto o consultor, es la de, ¿cómo podríamos decir? Aquel que anima o aquel que da ánimo o aliento o infunde coraje y alegría en una persona que está triste, bajoneada, decaída. Paráclito era esa persona o se designaba a la persona que, por ejemplo, iba a una tropa de soldados en un batallón durante la guerra, cuando esa tropa estaba muy bajoneada, muy deprimida, muy decaída, por la lucha, por la guerra. Nosotros también tenemos nuestras luchas, nuestras guerras espirituales. Luchamos contra, primero contra nosotros mismos. El enemigo principal no está afuera, somos nosotros. Está dentro, es cada uno. Es el hombre viejo, como decía San Pablo. Y luego hay enemigos exteriores. El mundo, los medios de comunicación, la moda, todo ese espíritu mundano, los demonios también. Bueno, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, viene a darnos, a infundirnos coraje, ánimo, alegría en medio de nuestras luchas. Que podamos esperar al Espíritu Santo en oración, como esperaron los apóstoles y la Virgen en el cenáculo. Queremos tener al Espíritu Santo, hay que rezar. Hay gente que dice, ay, yo tengo el Espíritu, yo recibí la efusión del Espíritu, yo estoy con el Espíritu Santo. Y acá hay que preguntarse, ¿pero vos rezás? ¿Invocás al Espíritu? ¿Tenés comunión con el Espíritu Santo en la oración? Y lo segundo, para recibir al Espíritu Santo, como dice hoy Jesús en el Evangelio, cumplir las obras, cumplir los mandamientos, esto que hemos mencionado. Entonces, también nos preguntamos, ¿cumplo los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Intento cumplirlos? ¿Me esfuerzo? ¿Trato de vivir en gracia de Dios? Que tengan un buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.